En Argentina recientemente se ha discutido y se está discutiendo el voto a los 16 años. ¿Para usted esto es algo central, es accesorio, contingente, vinculado a la participación juvenil en la política? Eso es algo que surge, yo creo, producto de la evolución de la coyuntura política en la Argentina. No es un tema de principios. Yo, si me lo plantearan como tema de principio, diría que estoy de acuerdo en general con darle esa posibilidad a los jóvenes. No estoy muy seguro de hacerlo obligatorio, pero sí que fuera atractivo, como es, por ejemplo, hoy en Brasil o como es en algunos otros países de América Latina, tengo entendido que en Ecuador también, y como es también en algunos otros países europeos. Creo que Austria, uno de esos países, tiene así la posibilidad para los jóvenes de participar en las elecciones y de votar, es atractivo también. No me parece mal, me parece bien. Me parecería mal que fuera obligatorio, porque se lo obligaría a por ahí a desarrollar un pensamiento político que tal vez no ellos no sientan que están en condiciones de desarrollar. Pero tengo yo una opinión favorable a eso. Habrá que ver luego, bueno, cómo se instrumenta. Lo que sí quiero decir es que aun cuando se llegue a instrumentar, lo que esto podría significar es un aumento entre el 2 y el 3% del cuerpo electoral, o sea que de ninguna manera sería una incorporación decisiva. Es comparable como cuando en otros países, que yo estoy pensando en la historia política de Chile, ¿verdad? Cuando en la década de los 60 se otorga el voto a la población campesina y a los analfabetos, que hubo un aumento del cuerpo electoral cercano al 20%, y eso cambió la ecuación política vigente. Este no es el caso, ¿no? O sea, difícilmente alguien puede decir que gana las elecciones ampliando el voto a los jóvenes de 16 y 18 años de edad. De todas maneras, es un fenómeno de ampliación de derechos, y yo en principio estoy siempre por la ampliación de derechos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es un tema que yo considere urgente, imprescindible en este momento, pero si se hace bien, me parece que sería positivo, ¿no? Ahora, había que acompañarlo por una campaña de educación ciudadana, porque eso, si no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y educación ciudadana es algo que en Argentina no se hace, a diferencia de otros países donde hay un proceso de educación continua del ciudadano. Entre nosotros se otorga el derecho y luego no se hace más nada, y ahí entonces es cuando los resultados no son los que quisiera.